Radioko Bane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo curdo. Bienvenidas a Radio Kobane, realizado por Kurdistanekin Elkartasun Ekimena y Ekimen Zentro Rojava, desde la Irola de Ratia, pero que también lo podéis escuchar en Bistum y Ratia de Garnica y en Radio Almaina de Granada. Un programa más, tomamos los mandos las compañeras de Ekimen Zentro Rojava. Recordad que Radio Kobane se escucha el segundo viernes de cada mes y la repetición de los programas el siguiente lunes a las 11. Y si no, siempre puedes entrar en iroladegracia.org. Hoy hablaremos con dos compañeras que han vivido la repercusión del COVID-19 en el Kurdistán y una compañera kurda que lo ha vivido a distancia. Nos contarán cómo han sobrellevado esta situación, qué iniciativas han surgido para abordarlo, cómo se han organizado y de qué manera ha influido esta pandemia en la situación ya existente en las diferentes regiones kurdas. Además, compartiremos al final del programa noticias y titulares recientes de sucesos en Kurdistán, ya que los constantes ataques y la ocupación no han cesado durante este tiempo. Para empezar, hablaremos con una compañera para que nos ubique de manera general cómo se ha vivido esta situación en todo Kurdistán. Escuchando Radio Kobane y vamos a empezar con la primera entrevista a una compañera de Asadi Madrid y Genealogy. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la entrevista y queríamos preguntarte a nivel de la crisis sociopolítica que se está derivando de la pandemia, ¿qué efectos se están notando ya y qué efectos se prevén en la población? Y esto de Siria, la autonomía, no ha tenido una pandemia o tan fuerte como hemos tenido en otros países como Europa o Estados Unidos y tal, pues por el simple hecho de que al ser un país en guerra y además un país que sufre un embargo desde hace pues 9 años, ha hecho pues que la transmisión de personas que vienen de fuera sea mucho menor. Y de esta manera pues la pandemia ha sido también muchísimo menos los efectos, ¿no? Esto es uno de los puntos positivos que ha tenido Rojava. Que esto no quiere decir que en un futuro, bueno, pues vamos a ver si hay rebrotes o lo que sea. Pero bueno, en este momento también es cierto que las autoridades de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria hicieron un corte, una cerrada de fronteras desde el principio muy importante, que hizo que, bueno, pues que hubiera mucho más control de la movilidad entre las regiones, ¿no? Pero bueno, es que al final la crisis de la pandemia, en mi opinión, o sea, como que la crisis de esta pandemia mundial en realidad va paralela a una crisis sistémica de este sistema capitalista, este sistema imperialista, que hace que, pues, por ejemplo, en el caso de Rojava haya 1.650.000 personas que están necesitadas de ayuda humanitaria, de las cuales 600.000 son desplazados internos. Desplazados internos debido a la guerra, pero también debido a las invasiones que han sufrido en Afrin en 2018, en Serekanil y en Girespi en 2019 por parte del ejército turco, ¿no? Una invasión de un estado ajeno adentro del territorio, ¿no? Y de esos pues en esos desplazados hay 200.000 personas que se encuentran actualmente en campos de refugiados, ¿no? Sí, justo esa era la siguiente pregunta de que nos preguntábamos desde aquí, ¿cómo es la situación en los campos de refugiados y refugiadas? Pues precisamente esto, ¿no? Como que esta situación es muy agravante porque, bueno, pues viven en la situación de vivir en un campo de refugiados es muy difícil, no entra ayuda humanitaria prácticamente porque, bueno, Rusia y China vetaron la entrada de ayuda humanitaria de la ONU directamente a las fronteras de Siria, directamente a las fronteras de la autonomía, sino que todas las ayudas tienen que llegar a través del gobierno o a través del gobierno turco. Entonces eso hace que no llegue absolutamente ninguna ayuda, ¿no? Entonces es una cuestión que está sosteniendo la autoadministración con unas pocas ONGs que ayudan, que hace la situación muy, muy difícil, ¿no? Y además a nivel sanitario, bueno, pues por ejemplo había dos máquinas de test PCR que se encontraban en Serekanil y que fueron perdidas durante la invasión. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, no ayudó para nada, o sea, se negó la ayuda a Rojava como ente autónomo, sino que todas las ayudas las han metido a través del gobierno sirio y eso ha hecho que en realidad no llegue ninguna. De los 2 millones que dieron al gobierno sirio de la pandemia no ha llegado nada, ¿no? Bueno, pues es que es una situación sanitaria muy, muy precaria, ¿no? Pues hay 150 camas de UCI para una población de 4 millones de personas, hay 40 respiradores para 4 millones de personas, en fin, es una situación difícil. Claro, un poco ya has comentado por encima, pues cuando han estado incautando material o así, pero también qué tipo de medidas están tomando los estados-nación como para mantener o de alguna manera apuntalar su poder en el territorio con esta excusa de la crisis sanitaria. Y desde ahí, pues también, cómo y hacia dónde se está reconfigurando la lucha por el control del territorio en ese sentido. O sea, yo creo que el tema de la crisis, a lo mejor sanitaria, no es tan claro, pero quiero decir, es que hay una crisis sistémica desde hace 9 años en los que el propio Estado sirio, pero también estados extranjeros regionales como internacionales, están jugando un juego estratégico político de control del territorio, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, uno de los casos que vemos de cómo apuntalan ese poder o de cómo están presionando a la administración autónoma es a través de los incendios de los campos de cultivo. Turquía presiona a la administración incendiando esos campos. Al fin y al cabo, la agricultura es una economía base dentro de Rojava y se han quemado 40.000 hectáreas en el último mes, ¿no? Uh-huh. Y también ocurre que hay un control también, una guerra del agua muy importante. Uh-huh. Turquía tiene un montón de presas a lo largo de del río Tigris, y eso hace que pueda controlar el agua que entra. Y se ha reducido la cantidad de agua que está permitiendo de entrada a Siria drásticamente. Y además es que a todo eso añade cortes de agua en estaciones concretas que están ahora mismo en territorio controlado por Turquía, como es el caso de la estación de agua de Alok, que es la estación de agua que da suministro a casi 1.100.000 personas, y eso pues está afectando indudablemente a que las personas puedan acceder a un agua potable y en condiciones y en todo momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues además es que, bueno, si vemos también como hay una política que se retransmite a través del miedo, a través del cambio demográfico, sobre todo de gente kurda, que ha sido desplazada de sus hogares y en su lugar están metiendo a poblaciones de refugiados de otras zonas de Siria, haciendo un cambio demográfico de regiones que han sido tradicionalmente kurdas y que ahora están haciendo árabes. Y también una clara violencia contra la mujer, ¿no? Quiero decir, desde marzo del 2018 se han registrado 1.654 crímenes contra mujeres en Afrin, solamente en el territorio de Afrin. Y estos crímenes son muy violentos, desapariciones de mujeres, violaciones y asesinatos. De hecho, es que la semana pasada apareció el cuerpo de una chiquita de 16 años a la que habían torturado, violado y matado de una manera muy cruel, ¿no? Entonces, todo esto también influye en una política del miedo, una política de presión constante hacia la gente. Y esto, pues, es una manera, lógicamente, de apuntalar el poder sobre el territorio, pero también sobre el territorio que, aunque no esté bajo su control, el territorio que está próximo, ¿no? Claro, todas estas agresiones que comentas, ¿de qué manera están influyendo en el desarrollo de la propia organización y de las estructuras del confederalismo democrático? O sea, ¿se están organizando nuevas respuestas, pues igual más populares, o se están organizando iniciativas para hacer frente a esto? ¿El confederalismo democrático cómo se ha visto afectado en esa línea? ¿Qué nos podrías comentar? Pues mira, el gran problema que hay con el conflicto en sí y con tener una situación de tensión constantemente, donde sabes que tienes un país vecino que lo que quiere es destruirte, es que tienes una gran parte de tu economía que va hacia la guerra, ¿no? O sea, el 60% de la economía de la autoadministración se tiene que poner en la guerra. Se tiene que poner pues para hacer infraestructuras, para pagar a los combatientes, etc. Entonces, y luego aparte todo lo que deriva de la guerra, ¿no? Pues todos estos desplazados internos de los que te he hablado, el mantenimiento de los campos de refugiados, la ayuda médica, etc. Entonces, esto hace muy difícil que la administración pueda invertir en proyectos de mejora de las infraestructuras, la carretera, en la educación, en la sanidad. Eso hace que también pues las personas de alguna manera pues se sientan que no, quiero decir, hay una cantidad muy amplia de gente que está en el umbral de la pobreza o por debajo del umbral de la pobreza. Sí que es cierto, además, Estados Unidos está imponiendo un embargo y unas restricciones económicas, unas sanciones súper fuertes a toda Siria, con excusa de que, bueno, que son contra el gobierno de Assad, cuando en realidad están afectando a la población, ¿no? Y entonces ahora mismo hay una inflación súper brutal que ha hecho que cambien los precios de los alimentos básicos. Entonces la autoadministración, ¿qué ha hecho? Pues poner un control de precios sobre los alimentos como el azúcar o el pan, hacer un reparto de alimento y una suspensión de los pagos de agua, de electricidad y limpieza. Luego la gente a sí misma también se autoorganiza, como tú bien has dicho. Otro día estaba hablando con una compañera y me decía, aquí en el pueblo todo el mundo está empezando a construir levantar sus propios huertos, porque los precios de alimentos han subido tanto que ya no es posible comprarlos, ¿no? Uh-huh. Y es una de las cosas que están también promocionando, es como tratar de mejorar el tema de las cooperativas. Ahora que además se ve que hay mucha más necesidad, pues es coger todos esos territorios que pertenecen al Estado, ponerlos en manos de las comunas, ponerlos en manos de las cooperativas de mujeres, ponerlos en manos de la población para que creen cooperativas. Y de hecho hay un proyecto ahora súper interesante, que es un crowdfunding que le llaman ahora, que se llama Water for Rojava, lo podéis, Agua para Arroyada, lo podéis encontrar en internet, donde están tratando de acumular una cantidad de dinero importante para generar nuevos sistemas de regadío para las cooperativas, para generar una limpieza del agua, porque también el agua ya muy sucia de todas las ciudades que pasa por Turquía, y para también para generar energía sostenible. Y bueno, pues esto es lo que trata de hacer la autoadministración dentro de las posibilidades que tienen, que pues como ya te digo, son muy difíciles. Es una situación muy difícil, y no solo de ahora, sino una situación anterior, ya que son 9 años de guerra constante, ¿no? Bueno, por nuestra parte no tenemos más preguntas, no sabemos si quieres añadir algo, pero bueno, antes de nada decirte que es eskerrik asko por dedicarnos este ratito, y bueno, pues si nos quieres decir algo más. No, daros muchísimas gracias, porque bueno, es muy, para nosotras es muy importante hablar de esto, porque hay veces que con el tema de la pandemia, que nos está afectando personalmente mucho en los territorios en los que vivimos, y yo entiendo que la gente esté focalizada, porque además es una crisis económica y tal, pero bueno, que no olvidarnos que hay otros territorios en el mundo que viven una crisis constante desde hace mucho tiempo, y que la solidaridad entre todas nosotras tiene que continuar. Y por eso también quiero mandar un saludo muy fuerte a todas las personas que están manifestando ahora en apoyo contra los las instituciones, las sistemáticas instituciones del racismo, ¿no? Como pueden ser los asesinatos de George Floyd y todas las manifestaciones que ha dado, que yo creo que esto es muy importante para que nos recordemos que en realidad el enemigo es uno, y que apoyándonos entre todas vamos a lograr muchos más resultados, ¿no? Y nada más. Vale, pues es que ricasco. Muchísimas gracias, compañera. Un saludo. Agradecemos a la compañera por habernos hecho un poco la presentación de la situación genérica, y ahora queremos centrarnos más en concreto en los territorios, ¿no? De manera más concreta en cada uno de ellos. Y para ello, pues primero vamos a dar paso a Marian, una compañera kurda del colectivo Women Defend Rojava, aquí de Bilbao. Como bien hemos comentado antes, damos paso ahora a Mariam, nuestra compañera kurda de Women Defend Rojava de Bilbao. Buenas tardes, Mariam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, nos gustaría que nos ubicaras un poquito y nos contaras cuál era la situación previa a toda esta pandemia y al confinamiento en el territorio kurdo bajo la administración iraní. Vale, pues muchas gracias por darme esa oportunidad para hablar sobre parte de Kurdistán de Irán, Rojalat. En realidad, Rojalat lleva décadas viviendo bajo una política de pobreza, una política de represión, de ejecuciones y una política de militarización bajo un Estado autoritario, teocrático, un Estado islamista. Un Estado dictador que no solo a los kurdos, que sino es un Estado que no respeta a derecho de nadie en Irán, pero a los kurdos pues la situación siempre es peor, porque es la parte que hay más resistencia contra este Estado, y esta resistencia pues causa muchos problemas. En general, en Irán no hay un salud público, y en parte de Kurdistán, además de una política de pobreza y la represión que hay, tampoco hay hospitales, hay un servicio de salud suficiente para una pandemia de esa forma. No hay unos medios de comunicación que puedan ayudar a la gente, no hay una información por parte del gobierno de los casos que hay y los casos que ha habido, los muertos. De hecho, el gobierno no da los datos al pueblo, no coge ningún compromiso en este sentido, y además lleva una política, además, que aprovecha cada cosa, sea una pandemia, sea un terremoto, sea sea lo que sea, lo aprovecha para machacar aún más al pueblo kurdo, y esta pandemia ha sido uno de ellos. De hecho, en esta época de la pandemia han ejecutado varios presos políticos, han llevado a una compañera, Zeynep Jalalian, que es la única mujer y primera mujer en Irán que tiene cadena perpetua. Es una mujer kurda, estaba en una prisión en Kermanshah. Le llevaron a una prisión en Baramin, que es uno de los cárceles más grandes y uno de los peores cárceles en Irán, y ahí le han puesto donde había gente infectado, y ya compañera ya está infectada por coronavirus, ya tiene coronavirus, de una forma de castigar a ella por toda la resistencia que lleva 13 años, durante 13 años, en los prisiones de Irán, y una forma de castigar al pueblo kurdo también. Pero ha habido respuesta por el nivel de social, el nivel del pueblo también a la República Islámica de Irán. Eso queríamos también eso preguntarte un poquito, ¿no? Para ir de la mano contigo en todo este proceso, queríamos saber primero cómo eran o cómo se planteaban las estructuras sanitarias antes, como has comentado, ¿no? Falta de recursos un poco para afrontar esta pandemia, pero también queríamos en concreto saber un poquito el papel de vanguardia de las mujeres, ¿no? y sus estructuras de organización en torno a la estructura sanitaria, ¿no? Un poco conocer pues, los fundamentos, los objetivos que había antes y los roles pues, de profesional, usuario, la formación profesional y la sociedad en general alrededor de la salud y la sanidad allí. Si nos podrías contar un poquito más para conocer mejor. Sí, el nivel de los partidos políticos y, por ejemplo, la unidad de comunidades de Kurdistán como una paraguas del sistema del confederalismo democrático, CODAR como la sociedad democrática de Rojava de Kurdistán que hace el trabajo del confederalismo democrático, no están directamente en la sociedad, pero están utilizando todos sus medios de comunicación, los canales satélites, invitando médicos, profesionales, dando información al pueblo, y también el nivel de Rojava. Cuando ya entró en Irán este virus y atacó a Irán, en Rojava crearon los comités del barrio, los comités del pueblo. En general eran ecologistas y también activistas sociales, por supuesto. Y han creado comités para ayudar a las familias pobres, porque como he dicho hay un nivel de pobreza muy muy grande en Rojava, que la mayoría de la gente eran transporte que llevaban mercancías por la frontera, y ya con la pandemia han cerrado las fronteras, que les llaman colbert, y la mayoría de la gente se quedó sin trabajo porque es una zona que tampoco hay una industria, o es campesino o es negocios propios en las ciudades, ¿no? Y con la pandemia afectó todo esto. Entonces la gente que no tiene ni un medio de vida por el Estado, no solo de salud, sino económico tampoco, entonces necesitan mucha ayuda. Y estos comités ocupaban de dar informaciones, charlas, preparar las cosas de higiene personal, las mascarillas, los guantes, y la mayoría eran mujeres ecologistas, mujeres activistas dentro de Rojava, y de esa manera formaron estos comités. De hecho formaron comités de limpieza, que ellos mismos limpiaban los barrios, las calles, los pueblos, y daban comida, alimento, y los productos de limpieza lo daban a las familias, lo llevaban a la gente que trabajaba en la calle, de esa forma, y hablar con ellos cómo tienen que protegerse de ese virus, qué es lo que tienen que hacer, y de esa forma pues eso ayudó mucho de que este virus en principio, porque ahora últimamente estamos escuchando noticias muy muy malas de Rojava, parece que la pandemia está afectando mucho últimamente, pero estos comités en principio ayudaron mucho para que, pero ellos también tienen un límite, ¿no? Porque claro, son comités creados por el pueblo, son voluntarios y voluntarias, uh-huh, y no tienen un medio de económico, no tienen el dinero de la misma gente, entonces tampoco pueden llegar a todo, pero han hecho todo lo que han podido, pero últimamente, porque Rosalat es una zona verde, es una zona de montañas, de bosques, de un aire limpio, entonces ha sido una política de usar esta pandemia contra, porque fue una parte de Irán que no afectó tanto, entonces lo que han hecho ha sido no cerrar las carreteras, no cerrar los transportes y mandaron muchas gentes enfermos a Kurdistán, una política para que han dicho que el aire de Kurdistán es limpio, las noticias que nos están llegando, que la gente que está afectada, que ya es primavera ahí y el aire es muy limpio, pueden respirar bien las que les han afectado la sistema respiratoria, les mandaron a cuarentena a Kurdistán. Les han vaciado los hospitales que ha habido y han llevado la gente desde centro de Irán y sur de Irán y norte de Irán a esta parte. Y el virus está afectando mucho. De hecho, antes de la entrevista yo acababa de leer un comunicado a los activistas sociales de Rojalat, sobre todo de Sanandaj, de Kermanshah, que pidían que por favor controlan el transporte y que cierran las ciudades de Rojalat, porque cada día están aumentando los números de los muertos y los infectados. Sobre todo, además, la situación de los cárceles es terrible, de los cárceles de Rojalat y en general en Irán. La situación está bastante mal, son cárceles llenos de gente y hay muchas noticias malas de que la mayoría de los presos han cogido, tanto presos políticos como presos sociales, que ya están afectados por coronavirus. Bueno, y... ¡Uepa! Uy, perdón, que me acabo de dar cuenta de que estoy demasiado alta. Vale, hola, buenas. También queríamos preguntarte, porque bueno, queríamos de tu mano conocer un poco en concreto la situación en Rojalat, pero queríamos preguntarte también a ver qué nos podías contar un poco sobre Bashur, si es posible, más que nada, ¿no? Porque siempre así como en el mainstream, por decirlo de alguna manera, o sea, lo que pues igual cierta gente puede llegar a saber es que allí existe un gobierno regional kurdo, que se llama, quien sepa un poco más, pues sabe también del origen de este gobierno regional kurdo y de sus relaciones con el resto del movimiento de liberación, bueno, con el movimiento de liberación kurdo, más bien dicho, y bueno, no sé, intuimos que puede ser que en ese contexto también la situación en Bashur sea algo diferente o no, y entonces pues queríamos saber si la información que tengas al respecto, si podías compartir algo con nosotras, un poco en las claves estas en las que hemos estado hablando, ¿no? O sea, qué tipo de incidencia ha tenido la pandemia en las organizaciones que se estaban estructurando, que se están estructurando allí por parte del Movimiento de Liberación Kurdo, y bueno, y esa pelea interna, ¿no? Interna en el sentido de entre kurdos al final, que bueno, que quieras que queramos o no, el gobierno regional kurdo en Irak, pues fomenta o juega esa carta también muchas veces, ¿no? De generar esas tensiones, de intentar aprovecharse de ellas. Entonces, si nos puedes contar un poquito, aunque sea someras de manera fácil o rápida, qué es lo que está pasando en Bashur. Sí, en realidad en Bashur puedo decir que ahora es la parte más, no solo por coronavirus, sino la parte más más digamos sensible de Kurdistán. ¿Por qué? Porque hay 20 bases militares del Estado turco. De alguna forma, la parte mayor de Bashur prácticamente está ocupado por Turquía. Políticamente, culturalmente, lleva el Estado turco haciendo una asimilación de décadas en Bashur, tiene unos acuerdos con el gobierno regional de Kurdistán sobre petróleo, sobre compañías que tienen de productos, de muchas cosas, de turismo, de muchas cosas, y esté en relaciones económicas y políticas que tiene con el Estado turco, y esto está afectando mucho la población. Y sabemos que el movimiento kurdo, el movimiento de liberación kurdo, en el momento de la pandemia ha parado muchas cosas, muchas actividades que estaban haciendo, y el gobierno regional kurdo está aprovechando de esto, de ello también, y está junto con el Estado turco, quieren atacar a las montañas de Kurdistán, y como la población de Bashur de Kurdistán no lo acepta, no quiere aceptarlo, es verdad que Corona también afectó ahí, pero no de una manera como afectó aquí o otras poblaciones. Sea la razón que sea, porque en primer momento han tomado unas decisiones de no salir de las casas, de cerrar los colegios, de muchas cosas, pues. Pero ahora, después de unas manifestaciones y protestas que ha habido por parte del pueblo contra los bombardeos del Estado turco, contra ocupación del Estado turco y contra esa guerra interna que quieren hacerlo en Kurdistán, están haciendo una propaganda de que nadie, o sea, están militarizando a sur de Kurdistán, están prohibiendo cualquier concentración, manifestación, lo que sea. De hecho, hasta los profesores que han hecho una concentración porque llevan meses sin cobrar, porque es un problema que el Estado turco no está pagando el acuerdo del petróleo que tiene con sus Kurdistán. El gobierno central de Irak está diciendo que yo he pagado el dinero que responde al gobierno regional de Kurdistán, y el gobierno regional de Kurdistán está diciendo que no ha recibido este dinero. Entre toda esta política de alguna manera oscura, detrás de las puertas, entre estos líderes, tan kurdo como turco, como gobierno central de Irak, lo que está afectando es la población, porque la población de Bashur, los funcionarios llevan meses sin cobrar, la gente también está en un nivel de pobreza, porque llevan mucho tiempo que el Estado turco está chantajeando al gobierno regional de Kurdistán: si no entras en este juego sucio, en estos ataques, no me ayudas a atacar a las montañas de Kurdistán, yo no te voy a pagar el dinero que te corresponde por petróleo y por otras mercancías que tienen entre ellos. Entonces, de esta forma, el gobierno regional de Kurdistán también está utilizando en estos últimos días, sobre todo último mes, porque está porque la población, de hecho, han hecho una campaña contra productos de Turquía que ha afectado, hasta el ministro de Turquía ha tenido que viajar a Kurdistán de Irak, porque la mayoría de la población de Kurdistán de Irak han aceptado esta campaña, y nadie compraba productos del Estado turco que entraban a sur de Kurdistán, y estaba generando una protesta, por parte de población de Bashur, lo que está haciendo el gobierno regional de Kurdistán, está militarizando a sur de Kurdistán, como hacen otros estados también, aunque es un gobierno regional, pero está haciendo la misma política. Y hasta han cerrado el parlamento gobierno regional de Kurdistán, han salido en los redes de comunicación de que nadie puede salir, de que hay el coronavirus está afectando el sur de Kurdistán, y de esta manera quieren callar a la población. porque había una respuesta por parte de población, porque la población no quiere aceptar más la ocupación del Estado turco. La población no quiere dar otra vez la espalda al movimiento de la liberación kurdo por gobierno regional de Kurdistán. La población ya no quiere aceptarlo, pero la respuesta del gobierno regional de Kurdistán, como muchos gobiernos de derechas, porque también es un gobierno de derecha, pues lo que está haciendo es utilizar la política de militarización y de esta manera represión contra los profesores, represión contra las periodistas, represión contra las mujeres, represión contra los jóvenes, y de esta manera quiere que la población tener la población callada ante todo lo que está haciendo el Estado turco y el Estado iraní también, porque el Estado turco y el Estado iraní están en misma línea contra el movimiento de liberación kurdo, porque está el PEJAK, que trabaja para Kurdistán de Irán, para confederalismo democrático, está el KCK, está el sistema en Rojava, es una paragua. Entonces los gobiernos de estos estados también están junto contra este movimiento y tienen la misma mesa de trabajo. Y estos dos gobiernos pues tienen el sur de Kurdistán como objetivo, porque de ahí pueden llegar a las montañas de Kurdistán, y eso es lo que están intentando hacer una línea, coger una línea, cerrar todas las entradas a las montañas de Kurdistán y de esta forma tener encerrado y no dejar que entra ni alimento ni medicamento a los revolucionarios kurdos y poder bombardearles cada vez más fácil. Pero con todo esto, hay una respuesta por parte de población en Bashur, tanto en Europa como en Bashur de Kurdistán, y como en Rojava hay muchas campañas de mujeres contra guerra interna de los kurdos, lanzado por mujeres del Congreso Nacional Kurdo, hay campañas del movimiento de mujeres kurdas contra guerra interna de los kurdos, hay campañas, por ejemplo, para este compañera de Rojava, de Zeynep, han lanzado una campaña Freedom for Zeynep Jelalian, que llegará a Euskal Herria también en unos días. Va a ser una campaña internacional, no solo contra la represión, contra ella, sino a todos los presos políticos y sociales. En Turquía también hay una represión contra las compañeras y los compañeros, porque cada parte de Kurdistán, lo que ocurre en cada parte de Kurdistán afecta a otras partes también. Si en Irán están haciendo una política de represión, en Turquía también lo están haciendo. Por ejemplo, la compañera Gulcihan Şimşek es una compañera que estuvo hace 2 años en Euskal Herria. Estuvo en la marcha mundial que tuvo lugar en Euskal Herria, ha dado varias charlas en 3 herrialdes de Euskal Herria, ella fue primera alcaldesa de Van, alcaldesa mujer, y está detenida con muchas compañeras más en Turquía. Y esta represión en sur de Kurdistán también está. Hasta han detenido los profesores que protestaron por sus derechos, porque no están cobrando, llevan meses sin cobrar y dicen, ¿cómo nos vamos a cerrar en las casas? ¿Cómo vamos a estar en cuarentena si no tenemos ni para comer? Uh-huh. Y eso es lo que está pasando en Kurdistán. Uh-huh. El gobierno regional de Kurdistán está haciendo la misma política, lo que están haciendo el Estado turco y el Estado iraní contra su propia población, porque es una copia de ellos. Uh-huh. Y es el mismo sistema. Pero aún así, pues el movimiento de liberación kurdo intenta llegar a un mínimo acuerdo para que por lo menos no haya un enfrentamiento militar entre los propios kurdos, porque eso no beneficia al pueblo kurdo y solo beneficiará al Estado turco y el Estado iraní y el resto de los estados, y sobre todo a los imperialistas mundiales y neoliberalismo mundial, que tiene sus propios intereses ahí. Estaremos atentas a esa campaña, que como bien has comentado llegará a Euskal Herria dentro de poquito, para apoyarla. Y dicho eso, te queremos dar las gracias por centrar un poco y compartir con nosotros la situación en Rojalat y en Basur. Y antes de despedirte, pues queríamos, como a la compañera anterior, pues ofrecerte un espacio por si querías compartir algo más con nosotras. Pues muchas gracias por darnos voz. Llegarán muchas campañas de Euskal Herria, y nosotras sabemos muy bien que Euskal Herria también está en una resistencia, y hay una hermandad ya entre las mujeres de Euskal Herria y las mujeres en Kurdistán, no solo las mujeres kurdas, sino en general con las mujeres en Kurdistán. Hay un ataque fuerte contra Kurdistán realmente, y ese ataque es contra las mujeres también, porque las mujeres son la vanguardia de este proyecto en Kurdistán. Y los ataques contra Rojava, los ataques contra las montañas de Kandil, hasta utilizar las pandemias para un militarizar a Kurdistán, para un hacer crímenes en Kurdistán, para ejecutar a los presos, para infectar a los presos y a las presas a este virus. Todo esto necesita mucha solidaridad, y yo creo en la hermandad que hay entre las mujeres en Euskal Herria y las mujeres en Kurdistán. Y siempre ha habido solidaridad, y espero que esta solidaridad siga adelante, y las campañas que llegan, pues que como siempre contamos con el apoyo de las mujeres de aquí. Eso es, y seguirá mucho más adelante. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Gracias a vosotras. Şerveka girgerme, jibuna ne yaran ve ki cehenneme. Rukurdusan işere, şerveka girgerme, jibuna ga inan ve ki cehenneme. Berkadan azabı, jidir sınavdikin, u sınavın dünla, jivar eridikin. Berkadan agerilla, jidir sınavdikin, u sınavın dünla, jivar eridikin. He he he he. Kabejinem kusilavke, zap zap zap ey. Kabejinem kuj bir nake, zap zap zap ey. Zap zap zap ey, zap zap zap ey. Zap zap zap ey, zap zap zap ey. Çiyayenme bedevin, jidijmen regorin, jibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın. Berkadana bamerni, jidir sınav dikin, u sınav indirla, jivar eredik. Bueno, y en un ratito vamos a poneros un audio que nos ha llegado desde Rojava, en este caso, en el que, bueno, una compañera nos hablará un poco de los temas que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Desde Jinwor, el pueblo que se creó en Rojava para por y para mujeres. Entonces, eso, lo he dicho, en un ratito, después de un poquito más de música, podremos escuchar, pues, desde allí cómo han vivido toda esta situación, cómo la están haciendo frente y con qué retos se están encontrando. چوخورتین کردن دیروش نونی بی ساندم حساب واین غلط جزاب بزوراندم چوخورتین کردن دیروش نونی بی ساندم حساب واین غلط جزاب بزوراندم بر خدانا آمدیم جدل سلاب دیکن او سلاب اندلا جوار ریدیکن بر خدانا گلی خواه جدل سلاب دیکن او سلاب اندلا جوار ریدیکن هی Kabe jenem ku silav ger Zap, zap, zap, ey Kabe jenem kuş bir nager Zap, zap, zap, ey Zap, zap, zap, ey Zap, zap, zap, ey Zap, zap, zap, ey Zap, zap, zap, ey Hola a todas, mi nombre es Mary, os hablo desde Jinguar, el pueblo de las mujeres de Rojava. Aquí, desde hace unos 2 años que se inauguró el pueblo, mujeres y criaturas vivimos de forma comunal, luchando y trabajando juntas para construir una vida libre de opresión, ecológica y con el objetivo de autogestionar las diferentes dimensiones de la vida, la alimentación, la educación, la sanidad. Mi trabajo aquí es el de médico, trabajo en la clínica del pueblo que se llama Shifajin, que quiere decir cura para mujeres y que inauguramos hace 3 meses y de la que luego os hablaré un poco más. Para empezar me gustaría hablaros un poco de cómo ha sido la situación del coronavirus aquí. Hasta el momento solo ha habido 3 casos de coronavirus, de los cuales solo una persona falleció. De esos 3 casos se han testado a todas las personas de los alrededores que han estado en contacto y no ha habido nuevos casos, no ha habido nuevos positivos. El estado de alerta fue declarado por la Administración Autónoma el día 21 de marzo porque en todos los territorios circundantes con la Federación Autónoma del Nordeste de Siria pues había ya muchas personas infectadas. La Administración Autónoma de este lugar declaró las medidas con la única intención de proteger a la sociedad, a diferencia de en otros territorios del mundo, ¿no?, en que la sociedad está en manos del Estado. Aquí la administración en ningún momento ha tenido la intención de ganar poder, de imponer más control social, de reactivar o revivar la mentalidad fascista como en otros lugares ha sucedido y está sucediendo, ¿no? Aquí la administración pues es gente de la sociedad que hace ese trabajo durante un periodo de tiempo y por lo tanto está conectada con la sociedad, es parte de la sociedad. Por ello, desde el primer momento se crearon comités para afrontar las dificultades de las relacionadas con las diferentes necesidades básicas de la vida cotidiana y que surgían a raíz del estado de alerta. Por ejemplo, se repartieron alimentos a familias que tenían más dificultades económicas o se facilitó, a pesar del confinamiento, que pues las estructuras de mujeres pudieran seguir trabajando, pudieran seguir encontrándose, ¿no? Ya que, pues en todo el mundo, ¿no? Aquí, al igual que en todo el mundo, debido al aislamiento, la violencia machista ha aumentado mucho, ¿no? Por lo tanto, ha sido una necesidad la de facilitar que las mujeres se mantuvieran unidas, ya que las mujeres aisladas, pues somos más frágiles. Digamos entonces que aquí no ha habido una crisis sanitaria, una crisis social debido al virus. Ha habido sí pues miedo a que se expandiera, porque en ese caso no hubiera sido una crisis, hubiera sido una catástrofe debido a los escasos recursos médicos de los que disponemos por el estado constante de guerra en el que nos encontramos, pero tocamos madera que así no ha sucedido hasta el momento. Durante toda esta etapa, ¿no?, del coronavirus, no solo hemos tenido que estar pendientes de no implementar las medidas para prevenir el coronavirus, las máscaras, el aislamiento en las casas, la limpieza de manos, la educación de la población, sino que además de eso, ¿no?, se ha tenido que estar pendiente de la amenaza constante del Estado fascista turco y del régimen que intentaban enviar enfermos con la infección a este este territorio para destruir la sociedad, o de los ataques, ¿no?, de la guerra constante que seguimos viviendo, ¿no?, y que no solo es una guerra en la que se utiliza artillería militar, ¿no?, que así es, ¿no?, sigue habiendo ataques constantemente, ¿no?, bombardeos, minas, no, pero no solo es eso, sino cortes de aguas, cortes de electricidad, amenazas constantes para destruir la psicología de la población. Eso también se ha tenido que seguir afrontando. El embargo no económico en el que nos encontramos desde hace años ha continuado, por eso también ese embargo por una parte ha dificultado, ¿no?, el conseguir pues recursos para afrontar la pandemia en el caso de que hubiera llegado, pero a la vez ha sido un factor que probablemente igual ha sido incluso protector, ¿no?, porque la circulación de mercaderías es mucho más escasa y aquí pues no hay el turismo no existe, ¿no?, por ejemplo, pues eso han podido ser medidas que hayan protegido un poco a este territorio de una expansión rápida de la pandemia. Además, ¿no?, el hecho de que la psicología de la población se ha mantenido fuerte, la gente no ha entrado en pánico porque la, digamos que el tratamiento que se ha llevado a cabo por parte de la administración a través de los medios de comunicación y a pie de calle en la sociedad sobre este tema ha sido pues desde una perspectiva que no ha incitado a la difusión del pánico, ¿no? Pero además también porque nos encontramos en un lugar donde la sociedad está acostumbrada a lidiar constantemente todos los días con la muerte. Por el tanto, este no ha sido un tema tan especial, ¿no? Un tema que de repente, pues el hecho de que haya algo que pueda poner en peligro la vida de la gente no es algo tan nuevo. Esto ya forma parte de la realidad aquí. Pues las medidas han sido en general tomadas por la población, no, pues hay gente que las ha tomado más en serio, gente que menos, como en todas partes, ¿no? Es cierto que a pesar de todo, pues la gente ha encontrado las maneras de seguir encontrándose, de seguir reuniéndose, ¿no? Porque la vida comunal aquí es la vida en sí, no conocen otra forma, ¿no? La vida individual o aislada no la conocen, por lo tanto la gente ha seguido encontrando fórmulas para encontrarse, para seguir con la vida en los pueblos, se ha seguido cultivando, se ha seguido tirando la vida adelante y pues todo el rato pues con la idea, ¿no?, como manteniendo en la atmósfera la idea de toma las medidas no solo para protegerte a ti, sino principalmente para proteger a tu pueblo, ¿no?, a tu gente. Y ahí es cuando la gente ha reaccionado un poco más, ¿no?, ante ese llamamiento. A pesar de todo, ya digo, ¿no?, pues las medidas sí se han tomado, pero pues depende del lugar y de la gente de forma más estricta o menos. Volando, ya sin marina, pero volando. Bueno, pues esta ha sido la que habéis escuchado hasta ahora. Bueno, antes de poner la música, ha sido la primera parte de este audio que nos han mandado desde Rojava. Y bueno, en el que, como os habíamos dicho, pues nos han contado un poco más ya en concreto sobre el territorio, cómo han estado gestionando toda esta situación y bueno, todo lo que ha implicado para la población de Rojava. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a la segunda parte, en la que bueno, pues la entrevista adquirirá otro cariz y otros temas, así que ahí la tenéis. Entonces, pasando ya a página del coronavirus, ¿no? ¿Cómo plantea la revolución el marco de la salud? Pues aquí el sistema sanitario es un sistema sanitario que es gratuito y democrático. ¿Eso qué quiere decir? Pues los hospitales... Bueno, la gratuidad se ha ido instaurando poco a poco y ya es prácticamente completa, ¿no? Solo quedan algunas operaciones para las cuales hay que pagar un pequeño tanto por ciento en algunos hospitales, y luego también algunas medicinas tienen que ser compradas en la farmacia. Eso es lo único que queda, pero poco a poco se ha ido implementando y ahora mismo es prácticamente gratuito el sistema sanitario. Y la parte de sistema sanitario democrático, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la salud es un tema que debe ser tratado debe ser organizado desde la sociedad, ¿no? A diferencia de en los territorios dominados por el Estado, donde la salud es totalmente un tema que está expropiado de la población, ¿no? Es el Estado el que organiza este tema, ¿no? Y el que nos da. Nos regala medidas para cuidar de nuestra salud, y entonces la reacción de la población es incluso gracias Estado por darnos estas medidas. No, aquí se plantea de otra manera, ¿no? Aquí con el confederalismo democrático, ¿no? La sociedad está organizada desde el nivel de las comunas, en los pueblos y ciudades, y desde ahí pues en hacia arriba pues en niveles pues que van abarcando pues ciudades, regiones, luego también los diferentes territorios de Kurdistán, ¿no? Rojava, Rosilat, Bashur, Bakur, y también pues hay un nivel organizativo que cubre todo Kurdistán, ¿no? Pues el sistema organizativo del confederalismo democrático. La salud es un tema como los otros temas que está presente desde el nivel de la comuna, ¿no? Desde el nivel de la comuna hay un comité que tiene que hacerse cargo del tema de la salud, mirar qué necesidades hay y cómo se pueden resolver. Es cierto que el tema de la salud a nivel organizativo de base está aún bastante débil. Las comunas existen, los diferentes niveles organizativos existen, pero mayoritariamente este trabajo de comités de salud poniendo sobre la mesa las necesidades y haciendo propuestas y discutiendo para cómo resolverlas, aún está muy débil y queda mucho por hacer, ¿no? Es importante destacar que todo la perspectiva de salud de la revolución es lo que llaman perspectiva de salud natural. Eso quiere decir una salud que está totalmente conectada con la ideología, una salud que es entendida como el espejo de la sociedad en la que vivimos, de la vida que llevamos, y por lo tanto hasta que no vivamos en una sociedad libre, ¿no? Democrática, ecológica y basada en la liberación de la mujer, no podremos gozar de una salud completa, ¿no? Por lo tanto, todo trabajo que se hace a nivel de salud tiene el objetivo de cambiar la conciencia en la sociedad y de dar pasos para construir esa sociedad que queremos. En este sentido, hay dos academias, ¿no? La Academia de Salud para Médicos y Médicas y la de Enfermeros y Enfermeras, y en estas academias están formando personal sanitario totalmente desde esta perspectiva de salud natural, por lo tanto una salud totalmente politizada, ¿no? los estudiantes y las estudiantes, que de hecho mayoritariamente son mujeres, pues van a salir totalmente preparados a nivel ideológico, ¿no? Y totalmente preparados pues para hacer un análisis social adecuado y entonces pues proponer y organizar la salud desde ahí. Ahora mismo, ¿no?, hay enfermeros y enfermeras que han sido formados en estas academias y ya están trabajando, pero hasta dentro de un año la primera generación de médicos no saldrá, no estará preparada para trabajar. También es muy importante, ¿no?, a este nivel decir que, teniendo en cuenta que ha sido la mentalidad masculina dominante, ¿no?, que empezó a dominar el mundo hace 5.000 años, ¿no?, cuando el hombre, cuando empezó la opresión del hombre sobre la mujer, la sociedad dejó de estar estructurada en torno a la mujer y empezó a estar estructurada en torno al hombre y desde una posición de poder, de opresión, ¿no?, desde la cual surgieron los estados, los diferentes sistemas de dominación que se han sucedido y se suceden, y el sistema capitalista en el que vivimos. Teniendo en cuenta todo esto, pues la revolución también lo que plantea es que es imprescindible que sea un movimiento de mujeres el que lidere los cambios en la salud, al igual que los cambios en las otras diferentes dimensiones de la sociedad, ¿no? La mentalidad masculina dominante ha sido la que nos ha traído hasta aquí y es la mentalidad, es una mentalidad regida por la ideología de la liberación de la mujer la que tiene que liderar el cambio, liderar la revolución también a nivel de la salud. Por lo tanto, en ese nivel, pues también tiene mucha importancia pues proyectos como el nuestro, ¿no?, el de la clínica de Jinguar. Es un proyecto piloto donde solo trabajamos mujeres y atendemos a mujeres y criaturas. Y muy importante también que se esté llevando a cabo en el pueblo de las mujeres, que pretende ser un proyecto piloto también, ¿no?, un ejemplo donde poner en práctica esta sociedad democrática, ecológica y basada en la liberación de la mujer por la que luchamos. En la Sifajin, ¿no?, pues combinamos tratamientos naturales con tratamientos convencionales, químicos, y lo más importante es la perspectiva, ¿no? Es el hecho de dar pasos en generar esta conciencia en la sociedad, en unir, en fortalecer la unión entre las mujeres, devolver los conocimientos a nivel médico y de salud a las mujeres, ¿no? Hasta la cazada de brujas llevada a cabo entre los siglos XV y XVIII en Europa, y que luego se expandió con el colonialismo y que aún se lleva a cabo en muchos lugares del mundo. Hasta ese momento éramos nosotras las que liderábamos, ¿no?, el cuidado de la salud de las comunidades. En ese momento las mujeres fuimos asesinadas en miles por este motivo. Se nos expropiaron los conocimientos. Se creó la profesión médica masculina, ¿no?, que ha estado siempre al servicio de el sistema dominante y que ha sido factor indispensable para mantener vivo el capitalismo. Pues por lo tanto es muy importante para nosotras devolver los conocimientos a las mujeres. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues con la atención que damos, ¿no?, en nuestro trabajo cotidiano, con educaciones, ¿no?, para el grupo que trabaja en la clínica y para las mujeres de los alrededores, y también, como no, pues yendo a los pueblos y recogiendo los conocimientos que las mujeres tienen sobre la medicina natural local. También, ¿no?, es muy importante el hecho de que nosotras damos una atención médica que es libre de opresión, ¿no? Porque aún la opresión que viven las mujeres cuando van a los hospitales, aún regidos por médicos hombres básicamente, es una atención muy violenta aún. Entonces lo que podemos decir es que bueno, el proyecto está funcionando muy bien, se están recolectando plantas, se están haciendo medicinas, nuestras propias medicinas naturales, muchas mujeres están viniendo y es muy muy bonito ver pues el papel que puede jugar a nivel de unir a las mujeres, crear conciencia y organizarnos, ¿no?, juntas desde esa conciencia pues para construir la sociedad que queremos. mujeres árabes, kurdas, internacionales, compartimos ese espacio de diferentes clases sociales, mujeres que viven en tiendas, ¿no?, que son nómadas, mujeres que viven mejor aposentadas, y en ese espacio de la clínica somos todas únicamente mujeres y nos relacionamos desde esa mentalidad, ¿no?, nuestra, que es diferente a la mentalidad masculina dominante, ¿no? Es muy importante generar espacios donde nuestros códigos son otros, nuestra forma de acercarnos, de relacionarnos, de cuidarnos es otra, ¿no? Y que haya espacios donde eso se pueda generar y desde ahí las mujeres también puedan ver, ¿no?, la opresión en la que viven, ¿no?, al ver cuál es la diferencia cuando estamos solo entre mujeres, ¿no? Eso está siendo muy bonito y muy importante. Podría seguir hablando muchísimo más, pero por un tema de tiempo tengo que acabar aquí. Os enviamos desde aquí muchísima fuerza, muchísimo amor y muchísima sororidad para seguir luchando por esa sociedad que queremos, ¿no?, y que desde la lucha pues podemos hacer realidad desde ahora, desde este momento, ¿no? El objetivo es, ya lo estamos viviendo, ¿no? No es el futuro, es el presente. Así que mucha fuerza, mucho amor y estamos conectadas. El 7 de junio apareció el cuerpo de la joven de 16 años, Malak Nabi Khalil, que había sido secuestrada el 23 de mayo por los mercenarios de la Brigada Sultan Murad, grupo islamista aliado de Turquía y perteneciente al llamado Ejército Nacional Sirio. Las milicias mercenarias que ocupan Afrin están cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Especialmente vulnerables a estos ataques son las mujeres kurdas y yazidíes. Las organizaciones de Rojava se están manifestando para exigir acciones contra la ocupación y el castigo para los criminales. El 27 de mayo, el comandante y miembro del Comité Central del PKK, Kasım Engin, cayó mártir como consecuencia de unos ataques aéreos del ejército fascista turco sobre la región de Bradost, sur de Kurdistán. El gobierno del AKP vuelve a dar un golpe político contra los parlamentarios del HDP. La noche del 4 de junio, el gobierno turco retiró la inmunidad parlamentaria a Leyla Güven, copresidenta del DTK por Harari, y a Musa Farisoguyari, parlamentario del HDP por Ahmet. Esa misma noche fueron llevados detenidos. Leyla dirigió la huelga de hambre de 200 días para romper el aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan. Tras este golpe político, se están sucediendo numerosas manifestaciones y comunicados por parte de organizaciones sociales y políticas kurdas e internacionales. Zeynep Halalian, una prisionera política kurda de Rojalat, este de Kurdistán, que se encuentra presa desde hace 13 años, ha sido trasladada a la sala de cuarentena de la prisión de Karchak. Denuncia a su familia que Zeynep está enferma de COVID-19 y que se encuentra recluida en condiciones de total insalubridad. El Congreso Nacional de Kurdistán emitió un comunicado llamando a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones de mujeres a levantar la voz para denunciar la situación de los presos políticos en las cárceles de Irán. La Unión Europea proporcionará 485 millones de euros al régimen turco de Erdogan. El chantaje a la Unión Europea con la Carta de los Refugiados por parte del régimen de Erdogan ha logrado una vez más su resultado. Bruselas asegura Ankara un paquete de ayuda de 485 millones de euros. Continúan las protestas contra los crímenes del ejército turco y los mercenarios aliados en las regiones ocupadas del noreste de Siria. Miles de personas desplazadas de la región ocupada de Afrin y asentadas en la región de Sheba han organizado una manifestación en protesta por los crímenes perpetrados por las fuerzas de ocupación. Women Defend Rojava y la Organización de Mujeres de Siria lanzaron una campaña de denuncia por la violencia institucional racista contra la población afroamericana en los Estados Unidos. Denuncian que el pueblo kurdo también es víctima de la violencia racista, como por ejemplo el caso de Barit Chakan, joven kurdo de 20 años asesinado en Ankara por una turba racista. El 22 de mayo, una operación especial de las fuerzas turcas detuvieron de madrugada a unas compañeras del Movimiento de Mujeres Libres, entrando en sus casas y reteniéndolas durante 24 horas sin dar ningún tipo de información. Al mismo tiempo, confiscaron documentos oficiales de la Asociación de Mujeres Rosa sin presencia de sus abogados. En concreto, queremos destacar a una de las compañeras, la Hebal Sinsek, que pudo estar con nosotras hace unos años en Bilbao, como ponente en unas jornadas feministas. Para ella y el resto de compañeras, todo nuestro apoyo desde aquí. Zeruhlin Bueno, compañeras, compañeros, este ha sido el Radio Kobane de este mes. Bueno, desde aquí, ya sabéis, en Irola Irratia, que nos habéis podido escuchar. Recordaros, bueno, habréis, que nos hayáis estado oyendo, pues igual habéis visto que en algunos momentos había algún problemilla con los volúmenes de los micros, pero no tengáis problema. Recordad la repetición el próximo lunes a las 11 de la mañana y en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM en Bilbao y alrededores. Y también recordad que, bueno, eso, que nos podréis escuchar ahí, si no, en irolairratia.org, en la página web, también estará colgado el podcast, al que le habremos arreglado esos problemillas en algunos momentos, así que si necesitáis volver a reescucharlo, ahí lo tendréis. Y también, bueno, un saludo también a esa gente que desde Bistu Irratia y Radio Almaina, pues nos seguís. Recordad también que en el iVoox de la plataforma también podréis acceder a este audio. Y bueno, pues no nos queríamos ir sin decir, por supuesto, como es tradición en nosotras, que Yin Yan Asadi, Yin Yan Asadi, Yin Yan Asadi. ¡Gora borroca feminista! ¡Gora! لشکر روز خودی جینه، لشکر روز خودی جینه. بیژن کینه یه بگر